Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Tito Rivas, Ricardo Almada. Realmente una mañana gris, absolutamente gris por donde se la mire, pero con muchos colores en el puerto de Punta del Este, donde estoy en este momento. Muchos colores, muchas embarcaciones, mucha movida, y también yo estoy viendo y pensando, tomando la decisión de si acompaño o no acompaño a la Dirección de Gestión Ambiental hasta la isla de Orriti. ¿Por qué? Porque mira, todavía no sé dónde, en qué se van, Jorge. Todavía no sabemos, estamos esperando al director de Hacienda Urbano a ver en qué vamos a cruzar, porque está dentro de todo lo que estamos haciendo en la isla. Vamos a ir a ver ahí una obra que vamos a encarar, y bueno, también estamos con el concesionario del parador, y vamos a cruzar con gente que va a ser parte de la obra esta que vamos a hacer en la isla. Y ahora está cruzando también la gente de que tiene todo el tema de los espacios verdes, los cuidados y del corte de pasto y del mantenimiento de la isla, ¿no? Bien, estamos con Jorge Pini, director de Gestión Ambiental. Son muchos los temas, tú lo adelantabas, Jorge, puntualmente uno justamente es la recolección de residuos. Hemos hecho nosotros miles de comentarios en cuanto a la cantidad, seguramente, de gente que vino, que llegó, las diferencias entre lo que ha sido una temporada y otra, pero siempre hablamos de que el medidor, seguramente, y lo tendrá clarísimo Jorge Piris, es justamente la recolección de residuos. Jorge, contanos cómo ha sido hasta el momento, por lo menos lo que han podido visualizar entre la diferencia de, hablemos no tanto de la pasada, sino la anterior a lo que fue la pandemia. Sí, nosotros cerramos el año con un aumento de un 7.5%, y en lo que van de estos días llevamos un 5%. Lo que pasa que hoy la basura, si bien es una forma de medir, también hay varias cosas. La densidad y el peso de la basura ha cambiado. Hoy es mucho más empaque, el empaque pesa mucho menos que el orgánico. Ha cambiado la composición de la basura. Y por otro lado, nosotros este verano también, como vimos el desborde que también iba a haber de gente, y vimos que la temporada venía bien, implementamos algunos servicios especiales para retirar nosotros o otras empresas también determinados residuos que principalmente son reciclables, ¿no? El tema de la ubicación de los contenedores de basura en los diferentes lugares más cercanos a los edificios y a los hoteles, ¿se ha dado abasto con eso? ¿Se ha tenido que poner algo por lo menos complementario a la temporada? Sí, por suerte teníamos contenedores, habíamos previsto, porque tuvimos que reforzar en varias zonas del departamento el tema de contenedores, y en algunos casos también aumentar el servicio que tenemos de grandes generadores, que es ir a buscar la basura a determinados lugares. Eso hubo que reforzarlo. También el levantar tempranito a la mañana, como generalmente se retira lo que es toda la zona aquí de Punta del Este, ¿da el tiempo antes del horario previsto para que no circulen vehículos de gran porte aquí en la punta? Sí, el tema del tránsito ha complicado un poco. Nosotros tuvimos que, los últimos días del año, armar todo un operativo en la noche para bajar contenedores que teníamos en la vereda hacia la calle, por el tema de que los autos estacionaban y no se podía hacer la recolección. Ese fue un operativo que se montó de una noche para la otra y dio un muy buen resultado. Y las rutas a veces atrasan un poco por el tráfico que hay, que es impresionante el tráfico que hay. Jorge, vas tú, Jorge Méndez, y después seguimos con otro tema con acá. Bárbaro, ¿cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo andas, Jorge? Muy bien, feliz año nuevo, no nos habíamos igualmente hablado todavía. Jorge, en lo que tiene que ver con la recolección de residuos, las toneladas que se han ido levantando y los comparativos con los antecedentes están tomados en relación a la última temporada ahora o, por ejemplo, a la de 2019, que fue la última temporada normal que habíamos tenido. No, los antecedentes es una gráfica. Sí. Para que tengamos una idea, el año 2019, que no teníamos pandemia, igual cerró más abajo que el 2020 y el 2021. Nosotros igual venimos en un crecimiento, eso es debido a que durante el invierno de la pandemia acá hubo mucha gente viviendo, lo bueno que nos trajo dentro de lo malo de la pandemia, que la gente descubrió que en Punta del Este, en todo la Maldonado, que durante el invierno se vive bien. Eso ha provocado que mucha gente venga a vivir todo el año acá. Y bueno, y vemos un gran aumento del este, del Arroyo Maldonado hacia el lado de José Ignacio, ¿no? Bien. ¿Y los números justamente se evalúan en qué área de cobertura los que están manejando hoy? No, es todo el departamento. Todo el departamento. Sí, nosotros ahí en eso no discriminamos porque hoy también hay mucho turismo rural, gente en varias zonas del interior del país, que incluso yo llamo temporada porque nos damos cuenta que la recolección en determinados lugares aumenta muchísimo, increíblemente en lugares que no es la costa. Bien, y pensando en el resto del año y cuando no estemos ya en temporada, ¿esto también requiere de una replanificación en lo que tiene que ver con los servicios, teniendo en cuenta además que está empezando una nueva licitación? Sí, claro, nosotros tenemos que acompañar el crecimiento que se prevé en Maldonado, si no viniéramos acompañando el crecimiento que tenemos con los servicios y con infraestructura, eso colapsaría, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros ya estamos previendo, tanto en la nueva licitación como este próximo invierno, determinados servicios para dar cumplimiento a toda esa demanda que va a haber, en fraccionamientos nuevos, en edificios nuevos, en un montón de infraestructura nueva. En lo que se refiere a la gente que han comprobado que se ha venido a radicar a Maldonado, ¿están instalados básicamente en alguna zona en particular o se desparraman en todo el departamento? No, principalmente al este del Arroyo Maldonado. ¿Principalmente superior a Punta del Este, sí, inclusive? Sí, porque vemos que donde ha aumentado realmente la recolección es para ese lado, principalmente en invierno. Un dato curioso es que siempre entre enero y julio nosotros hacíamos la comparación esa entre que era abismal la diferencia que había. Bueno, hoy se viene emparejando. Ajá, bien. Y quiero pensar que el aumento de cantidad de residuos que se van recolectando también debe de estar requiriendo de ir adecuando todo lo relativo a la disposición final de esos residuos. Sí, nosotros tenemos presentado una iniciativa privada con todo el tema del relleno sanitario nuevo. Sí. Y bueno, ahora en este momento ya enviamos a los dos ministerios, al de Medio Ambiente y al de Industria, la iniciativa para que nos den la viabilidad. Y en base a eso iremos a la Junta pidiendo 20 años o más. Digo, estas licitaciones son de una inversión muy grande, más con lo que nosotros pretendemos para Maldonado, y ya previendo para 20 años todo el tema del relleno, ¿no? Ah, bien, porque estamos en el año en el cual también se renueva esa licitación. Sí, esa licitación ya había sido una licitación que se había hecho hace unos años, y bueno, ahora estamos en el proceso de volver a licitar. Bien. Karina, te dejo a ti para otro tema. Sí, Jorge, también déjame consultarle una más a Jorge antes de liberarlo, sobre el tema de el retiro de sombrillas y de reposteras que se hizo hace un par de días. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Y Jorge, ¿qué pasa cuando o los edificios o los paradores que vayan a... Los paradores no, son los edificios puntualmente. Los que vayan a retirar esas reposteras y sombrillas, ¿deben de pagar algún tipo de contravención, de multa? Sí, digo, resultado ahora pasaba por la parada 1 y estaban ordenaditos. Se ve que dio resultado. Hoy estamos con un operativo del mismo tipo en la Playa Brava. Y para el retiro de eso tienen que pasar primero por higiene, pagar la multa. Y bueno, con la multa paga van a hacer urbano y retiran las cosas. Sacamos dos camiones de cosas el otro día. Y bueno, el tema es ir ordenando un poco. La zona de playa siempre es la misma. Los edificios cada vez hay más hoteles, todos piden servicio y la playa es la misma. Entonces, bueno, tenemos que convivir con eso y aparte convivir con el particular que también baja la playa. ¿Esto ya había pasado en años anteriores de que fuera tanta la cantidad que se retiraba y bueno, que pasa en más lugares? No, este año se da la cantidad de gente que hay, entonces se aprieta más la playa. El año pasado, si bien teníamos denuncias, no fueron tantas como este año. Bien, Jorge, no sé si tenés alguna consulta. Sí, habíamos hablado. Una sola, Jorge. Los edificios que se les multan, pero vuelven a reincidir, ¿las multas también aumentan? ¿Cómo es el sistema? Sí, se van multiplicando y nosotros tenemos incluso la potestad para retirarle el permiso. ¿Retirar el permiso de armar sillas y sombrillas en la playa? Sí. Ajá, ya está previsto eso en la normativa. Sí. Ah, bien, bien. Bárbaro, gracias, Jorge. No, bien, eso quedó claro, Jorge, que era la duda que tenían varios de los vecinos también y de los oyentes que nos consultaban. No, y justamente una cosa que nosotros tenemos claro, pero quiero que Jorge lo especifique, porque hay gente que maneja críticas tanto para los edificios como para los paradores, y es bueno decir que los paradores en su licitación se le otorga una franja de arena de playa que es de explotación del parador, ¿verdad? Sí, hay que aclarar, el parador no tiene privatizada la playa. No, si bien no, claro tiene una no. zona, sí. Si bien tiene una zona en la cual puede instalar otra cantidad y otro tipo de silla y sombrilla y dar otro tipo de servicio, la gente particular puede ir a instalar su sombrilla en la área. Claro. Digo, no tiene inconveniente. Digo, pero no está transgrediendo ninguna normativa no el parador al armar las sombrillas y las reposeras. No, porque se rige por la licitación. Claro, claro, claro. Bien, gracias, Jorge, por esta charla muy amable. Bueno, saludo. Gracias. Bueno, estoy pensando si me voy a la isla Gorriti o no si todavía. Si va, avíseme. A ver cómo... Ah, me está diciendo que no saben a qué hora vuelen. Vamos a ver. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Sí, boletanado. ¿Cómo? Boletanado. Mira más qué temprano, lindo. Tenés mira acá, qué lindo. Acá estoy mirando y la que más está abajo tenés esta mañana sos vos acá en el libreto. Por eso, sí, por eso. Aguántenme un segundito. Estos penales no sé quién los ataja. Bueno, veremos cómo derivamos. Bueno, dale, chau. Cerramos, chau. Frecuencia abierta.